tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. Tengo un robot, yo lo hago funcionar. Él es el mejor y vamos a jugar. A jugar. El mejor. Voy a dar, es el baile del robot. Gira y cuenta como yo.